Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, un nuevo especial, en realidad. Quedan dos programas y ya empieza la nueva temporada de Alto Voltaje el viernes 3 de marzo. Hoy tenemos un especial nada más y nada menos que con dos bandas espectaculares, como lo es Helker, con la entrevista a Matías Ochoa, el vocalista, y la otra banda, Arpeggi, con su guitarrista Diego Solís. dos terribles bandas y dos flacos con muy buena onda para hacer la entrevista. Muy buena gente. Así que salió una charla amena, como casi siempre. Casi siempre son todos buena onda los músicos. Vamos a recordar que estamos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock. Los domingos a las 21 horas por Seven Rock Radio. Los lunes estamos en la Radio Uruguay a las 19 horas en Templaria Radio. Los martes a las 8 de la noche estamos en FM Schenker. Y los miércoles en Asterisco Radio a las 21 horas. Voy a decir las redes para las bandas que quieran escribir. Estamos en Alto Voltaje 71 en Instagram, Facebook Alto Voltaje y la página, la fanpage es Alto Voltaje LP. Y si se quieren suscribir al canal de YouTube, donde todas estas entrevistas después las subimos ahí en nuestro canal de YouTube, es Alto Voltaje LP. Si quieren mandar su música, bueno, todo lo que quieran mandar las bandas, la pueden mandar al mail altovoltaje1975@gmail.com. Y si no, pueden escribir a mi WhatsApp 221-614-5773. Bueno, vamos a empezar con un tema de Helker y después ya vamos a ir directamente a la entrevista con unas cuantas canciones de Helker. Y después vamos a ir a la entrevista de Diego Solís de Arpeggi con la música de la banda. Mi nombre es Darío Bardín y empieza un nuevo especial de Alto Voltaje en este preciso momento. Bueno, y seguimos acá y estamos con Matías Ochoa, de la voz de Helker. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo andás, querido? ¿Todo bien? Bueno, gracias a vos por el espacio, por la invitación a charlar un poco de la música, del arte y bueno, por interesarte en difundir el heavy metal argentino, el metal, el rock argentino y invitarnos acá, ¿no? A charlar un poco con vos. Sí, no, gracias a vos por prenderte enseguida. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ¿en qué andamos, Matías? Bien, ahora estoy en mi casa, tranquilo, tomando algo, relajado, en el estudio de lo que es este lo que montamos para grabar las voces. Este estudio, bueno, nada, llevó mucho sacrificio, laburo, ha trabajado los Helker también, mis compañeros de banda, me han ayudado a tener este estudio. Estamos proyectando todo lo que es este año y trabajando el nuevo disco de Helker. Y nada, contento de tener este lugar para trabajar, que ha sido mérito también de mis compañeros, del Cuta, que fue el diseñador de todo esto, y de Mariano, de los chicos que me apuntalaron en todo lo que es la tecnología para poder tener este lugar. Después de 30 años de hacer música, poder tener mi lugar propio para poder hacer música. Y nada más lindo que debutar grabando este disco de Helker en este regreso y mi segunda parte en la historia de la banda, ¿no? Claro, porque vos ya estuviste hace muchos años, me habías contado. Sí, estuve ahí en el año 2003 cuando la banda tenía 5 años de historia y bueno, ahora volvimos de vuelta después de 20 años. Habíamos editado en su momento un demo que se llamaba Sonido Nuclear y bueno, después fue todo lo que es el disco Resistir y que ya no, ahí ya no era parte de la banda y volvimos ahora después de 20 años y estamos grabando un nuevo disco. La banda, o sea, siguió con Diego Valdés, con los cantantes que tuvo. Y bueno, ahora estamos de vuelta a las filas y un placer poder ser parte y ser el frontman de Helker. ¿Y en esos 20 años dónde estuviste? ¿Por dónde anduviste? Anduve por New York, por Estados Unidos, España, de mochilero. No, mentira. estuve haciendo música como siempre. Creo que más o menos es lo que mejor sé hacer en mi vida, aparte de ser padre, que trato de ser cada día mejor padre, obviamente, todo el tiempo estamos mejorando, tratando de ser mejor músico, mejor artista, mejor padre. Pero bueno, mis energías están abocadas siempre, hace muchos años, a la música, a la familia y a llevar alegría y arte y música a la gente, ¿no? Está muy bien. ¿En qué momento de la grabación está el disco ahora? Y estamos en una etapa. Helker es una banda que trabaja de manera bilingüe. Sus discos están grabados siempre en inglés y en español. Uh-huh. Así que ahora estamos en la etapa, digamos, diría casi recta final de lo que es la grabación del disco en español, que tiene fecha de lanzamiento para mayo. Así que, bien, contentos. Venimos a tiempo, laburando siempre, porque siempre es todo contra reloj, contra pulmón. Pero la verdad que bien, ya hace poquito terminé de grabar las voces y estamos corrigiendo cosas de las voces, grabando el bajo y puliendo detalles, ¿no? ¿Te cuidás la voz o cómo la cuidás? Ajá, son dos preguntas. ¿Cuál de? ¿Te cuidás la voz? Si te cuidás la voz, y sí, trato de cuidarme en lo posible, cuando se puede, sí, cuando no, pues si no, no tenés vida. Claro. Es como el futbolista, no tenés vida. Si sos futbolista no podés salir, no podés tomar, no podés fumar, no podés hacer nada. Bueno, el cantante es un poquito así también, llevándolo a eso. Y ¿te cuidás la voz? ¿Y la otra cuál era? ¿Cómo la cuidás? Pero bueno, ya contestaste. ¿Cómo la cuidás? Sí, ¿cómo la cuido? Y trato de no hundirme en exceso ni en cosas, sino llevar una línea, ¿no? En la cual la pueda no afectar mi voz, pero uno trata siempre de cuidarlo. En los shows también uno cuida mucho la voz, por eso a veces uno se tiene que encerrar para no poder charlar, porque si no estás alrededor de la gente, claro, que está gritando en el medio de un show, Y aparte, nada, está bueno estar tranquilo y cuidar la garganta, y en muchos aspectos las cuidás en giras también, tratando de irte a, relativamente, si hay joda, dormirte temprano. Claro. Por tratar de no excederte, ¿no? No, yo te preguntaba, yo tengo un amigo que es cantante, no al nivel tuyo, ¿no? Pero, bueno, no llegó a nada porque no quiso en realidad, no le puso las pilas, porque canta muy bien el loco. Y siempre, cuando te habla, a mí me pone nervioso, porque te habla todo tranquilo siempre, pero no es porque es tranquilo el flaco. Sí, bueno, pero no hay que mariconear siempre... con la voz. Con la voz no hay que mariconear tampoco, hay que cantar y listo. No, chao, cada cual aceptar mariconea. Aceptar si tiene exceso, si tiene límites, como en la vida, ¿no? Así que nada, eso. Si quieren cuidar, que se cuiden. Si no quieren cuidarse, que no se cuiden. No, ni hablar. Estaba escuchando los dos después temas. Después se verán los hechos que vos tiene cada uno. Claro, sí, ni hablar. Te decía que estuve escuchando las dos canciones, los dos adelantos que subieron a YouTube, Reacción y Corazón de Piedra. En realidad no sé con cuál quedarme porque me gustaron los dos. Son distintos, pero son dos temazos. Si el disco va a ser así, no me imagino lo que va a ser ese disco. Y bueno, siempre se caracteriza a Helker de tener un poco de todo, de tener canciones a media máquina, canciones rápidas, hard rock, heavy, thrash, power. Y bueno, siempre conservando esa línea con tintes nuevos que le da a cada integrante que se suma, ¿no? Es algo nuevo, distinto. La voz es un cambio muy particular y también todo lo que conlleva a la obra y lo que tiene pensado la banda proyectar y plasmar para que le llegue a la gente. A todos ahora le tengo que preguntar lo mismo. ¿Va a salir en formato físico? Sí, va a salir en formato físico, sí. Claro. No, pregunto, ¿viste? Porque hay bandas ahora... Por un sello discográfico argentino, por un sello discográfico argentino que se puso la 10, que todavía no voy a dar el nombre de quién es, tampoco, se van enterando de las cosas de a poco, pero sí, por suerte tenemos gente que nos apoya en ese aspecto, así que contento. ¿Vos cómo empezaste en esto de la música? O en cantar metal, o por qué se te dio por cantar, porque podrías haber sido guitarrista o lo que sea. No, yo de chico ya mi papá cantaba y mi familia también estaba metida más o menos relacionada en el arte y vine un poco por eso también y arranqué de muy chico, voy a cumplir 44 y arranqué a los 13, ponen a cantar y heavy metal a los 14 y ya van a ser 30, este mes hacen 30 años que estoy haciendo música. Y nada, recopado, o sea, siempre con el apoyo de la familia y ya nacía, me crié en eso, ¿no? Claro. Mi papá y mi mamá se conocieron en un boliche porque mi abuelo era dueño de una tanguería reconocida y así se conocieron mis viejos. Bueno, ya vienen la sangre. Mis hijos también están incursionando en la música. Nunca les inculqué nada, pero ellos ya lo llevan en la sangre. Así que mi hijo mayor, que tiene 22, está cantando. Mi nena también, quiere que compre una guitarra y quiere cantar. Y todos los cuatro que tengo también. Así que será una nueva generación de cantantes. Ocho, vamos a romper las bolas bastante. ¿Pero les gusta el metal a los chicos? Sí, les gusta el metal, les gusta todo. Todo tipo de música, porque no importa si les gusta el metal o no. O sea, hay que empezar a romper un poquito el estereotipo ese, ¿viste? Si te gusta el metal, no te gusta el metal, te gusta la música. O sea, sí, me vale. Y la música heavy metal forman parte de un momento de la vida. Hay otro momento de la vida que tenían que escuchar otra cosa y la escuchás. ¿Y por qué? ¿Dejás de ser rockero por eso? No, no, ni hablar. No debería ser así. Y es lo que yo profeto como artista y lo hago explícito porque me parece que eso es lo que nos lleva a la decadencia, ¿no? Un poco. Sí. Yo te pregunto. Abrirnos y no entender de que la música, cuando la ves como arte, tiene sus momentos, sus matices, sus colores. Claro. Es otra manera de verlo que por ahí hay gente que no lo ve y lo tenés que explicar para que lo sepan, ¿no? Si estás en un momento melancólico y por ahí tenés ganas de escuchar un tema de, no sé, qué sé yo, de Scorpion, boludo, y llorar. Sí. Tener un momento de la vida, o sea. Sí, sí, es verdad. Cerrarse a la mentalidad cabeza de termo, a mí no me. No, no, eso es verdad. Yo cuando ponele, cuando. Una cosa mía, cuando yo quiero estar tranquilo, escucho Pink Floyd. Yo, por lo menos. Somos la nueva generación de heavy metal, ¿viste? Eso de hablar. No. Claro. Acá vamos a hacer las cosas como son y proyectar que hay muchas cosas por hacer y mucha sangre nueva detrás. Muchos niños chiquitos en los shows. Hay que ser muy medido con lo que uno dice. Sí, sí, no, ni hablar. Yo te había hecho esa pregunta de los chicos, porque ahora muchos chicos escuchan. Bueno, nosotros por ahí también nos pasó cuando éramos chicos, que por ahí escuchábamos, o están escuchando la música que está de moda, pero hay otros chicos que no se dejan llevar por la moda. Bueno, eso dependerá de uno, cada cual tiene su elección de vida, desde los niños hasta los grandes. Lo que elija cada uno, para mí siempre está bien. Sí, es como opino yo, pero yo igual te tengo que preguntar. Si el espíritu rock está vivo, mejor todavía. Sí, ni hablar. ¿Y vos qué escuchabas de chico? ¿Tenías alguna banda que eras recontra fanático o hasta el día de hoy puede ser? No, toda mi vida siempre escuché rock, metal, o cuando era más chico escuchaba más melódico, lo que sería un poquito más bolero, melódico, todas esas cosas. Yo nací en el 80 y después explotó el hard rock, el thrash, y ahí empecé a escuchar todo eso. La primera banda que escuché de la Argentina, en la cual dije, mirá, se adecua mucho a lo que yo quiero hacer como cantante, porque después escuchaba voces todas guturales, podridas, qué sé yo, y no era necesario hacer más heavy metal por pudrirla, que la verdad que la técnica es excelente y la admiro, y admiro a los cantantes guturales, y de hecho también he tenido bandas donde he cantado más gutural. Pero como que dije, no había, digamos, una salida a la cual en la Argentina se escuchaba la voz un poco más limpia, y bueno, eso lo escuché con Orcas, con Lobos, con Rata Blanca en su momento, mi banda de cabecera de chiquito, y Hermética no, porque O'Connor cantaba un poco más ya carraspera, sí. Pero toda esa generación, ¿viste? Kamikaze, todas esas cosas que empezaban a resurgir en la Argentina y te mostraba una manera de hacer heavy metal, pero que sea super canción. ¿Entendés? Que sea claro. Una canción la cual podía escuchar la abuela, si quisiera. Claro, porque sí. La mujer amante la canta hasta la abuela. Es verdad. Entonces, ahí es como que, y ahí dije, me gusta el heavy metal. Y empecé a indagar, empecé a escuchar Whitesnake, empecé a escuchar Iron Maiden, a partir de Rata Blanca y de Lobos y todas esas bandas, y Orcas. Empecé a escuchar Anthrax, empecé a escuchar Testament, Megadeth. Entonces ahí empezó a abrirse un abanico a mí, que ya era cuando yo era un poco más grande, ya era los 90, Pantera, claro. Qué sé yo, y dije, mira, de muchas maneras. Pantera te hacía Fucking Hostile y de repente te hacía Cemetery Gates. Sí. Entonces, había una manera de que no sea todo tan podrido y que sea más un formato canción. Y ahí dije, mirá qué bueno. Y ahí me empecé a meter y empecé a incursionar en todos los géneros. Heavy, trash, hard rock, rock, también metalcore, new metal. De todo un poco he hecho en mi carrera así de la música. Claro, vos cuando Rata explota vos tendrías 10 años, por ahí, más o menos. 10, 9. Sí, la época de Mujer Amante, todo eso, claro, exactamente. Sí, es verdad, loco. Hasta a mi vieja le gusta Rata. En esa época yo era pendejo y era como que escuchabas una banda que parecía Iron Maiden, pero era. Hacía Rainbow, Iron Maiden, pero era argentina. Es verdad. En habla hispana, y encima re bien cantado con un chabón que te cantaba como si fuese Dickinson, boludo, decías a la concha de su madre. De verdad. ¿Qué pasó acá? Ah, mira, Argentina puede hacer una música así también. Claro. Y después empecé a escuchar Judas Priest, Asem, Halloween, Primal Fear, que soy re fanático, mucho trash. Empecé a escuchar mucho Seven Dust, ya más de grande, Kiss, Switch Engage. Y ahora estoy con la movida de AOR, de hard rock, pero no de los 80, sino el hard rock que se vive ahora. Ajá. Que es super 80, pero está hecho con tintes 2020, 2023. Hay un montón de bandas re terribles, ¿verdad? Que hacen canciones, y siempre me gustó hacer canciones y contar cosas, contar historias, dejar enseñanzas, vivencias, y de la mejor manera fue haciendo canciones y trasladarlas al rock. En Helker, ¿quién compone las canciones? ¿Las componen entre todos? ¿Cómo es la composición? Y Helker hace 25 años que está, y Mariano hace 25 años que es el que compone y tiene el espíritu de Helker. Y yo la verdad que soy uno de los que lo acompaña, porque siendo el cantante tengo ese privilegio de poder acompañar. Claro. Porque si necesitas un cantante, o sea, siendo guitarrista, por más que hagas melodías y cantes, necesitas, como yo necesito de un guitarrista que componga muy bien, como lo hace él, y de mis compañeros que son terribles, pero particularmente no podemos abocarnos todos a la composición, si bien cada uno cumple su rol y mete sus ideas dentro de cada instrumento como ejecutor, Mariano sé que hace todo y yo también no tengo un ego así enorme, y la verdad que a mí lo que me importa es el producto final y lo que es el plan Helker. Claro. Pues lo demás no me importa. Y bueno, componemos entre los dos, pero Mariano es quien es la cabeza de Helker hace mucho tiempo y ha compuesto canciones maravillosas. Claro, jugás en equipo vos, en otras palabras. Totalmente, como tiene que ser. Es que sí, tendría que ser siempre así. Ya te pregunté de las bandas que escuchabas. ¿Tenés, cuando eras chico o ahora mismo, tenés un cantante que sea como el Maradona de las voces para vos? ¿O uno que te haya volado la cabeza y haya sido siempre una influencia, sí, o algo? Sí. Bruce, obvio. Claro, bueno. Bruce, y tengo tres que me encantan. Bruce Dickinson, Ronnie James Dio y David Coverdale. ¿Sabes qué? Y después de ahí vienen un par, vienen... Estaba seguro que decías Dio. Sebastian Bach. Sí. Rod Halford, obviamente. Halford. En su momento también me marcó mucho. Pero creo que si tengo que elegir a uno es Bruce Dickinson. Y sí, bueno, Dickinson es lo más grande que habla. Por lo que es arriba del escenario, por lo que es como persona, por lo que el chabón como artista... Profeta a la juventud, a la gente que lo escucha, que si querés podés, un montón de cosas, y es lo que me siento identificado, lo que yo quiero proyectar también. Y por lo que es arriba del escenario, que es un showman, que te corre, el viejo tiene 60 años y corre todo el escenario todavía. Y lo que es como cantante, porque hay que bancar toda esa respiración cantando y dando un show. La verdad. Y encima tuvo cáncer de garganta y... Después de operarse todo, como que volvió mejor todavía. Sí. Claro, porque volvió. Yo no lo podía creer cuando lo vi en Rock in Rio del 2019, antes de la pandemia, me acuerdo. Que dije, pero este tipo no tuvo nada, la garganta era mentira, digo. No puede ser. Lo escuchaba y no lo podía creer. Ah, terrible. Y Halford también, la resistencia física de Halford es terrible. No. ¿Cómo ves el metal o el rock acá en Argentina, vos? Tu visión, digo, en general. Yo lo veo re bien. O sea, no cambió mucho de lo que es. O sea, siempre el rock, el heavy, el thrash, el metal es marginal y es un género de música popular, como el folclore, como el tango o el pop. Siempre va a ser así hasta que cambiemos en algún momento la mentalidad, que era lo que hablaba hace un ratito yo, y podamos empezar a entender algunas cosas y que también nos vean de otra manera, ¿no? No como que nos vean, ¡ah, se metal! No. Sí. O sea, yo creo que para mí es el género de música más difícil de ejecutar que puede existir. Porque el rendimiento físico que cada uno de los ejecutores, el bajo, la guitarra, la batería, la voz, el desgaste mental, físico y espiritual que tiene hacer heavy metal, no lo tiene nadie. Sí. No, es algo increíble, ¿entendés? Es terrible. Y por supuesto, cantar tango, un montón de cosas, también lleva su expresión, porque el arte y la música es expresión. Uh-huh. Pero heavy metal... si cantás heavy metal, podés cantar cualquier cosa, amigo. Claro, sí. Bueno, sí, eso lo pensé siempre. Aunque no canto, no soy músico, pero sí, imaginé que siempre... O sea, fue una cosa que siempre dije y supuse que era así. Vos... Sí, tal cual. No es fácil. No, seguramente que no. ¿Vivís de la música? ¿Podés vivir con la música? Sí, vivo con la música. Por eso, pero no a 24 tenés... horas del día. Solo con la música vivís, eso te digo. O sea, no tenés... Vivo con la música las 24 horas del día. Ahora, si la música me da rédito y dinero, no, ni a palos. Claro. A nadie, ningún músico argentino, el que te dice que sí, te está mintiendo de heavy metal, salvo los consagrados. Claro. No, acá siempre reinvertir lo que ganás para poder hacer cosas mejores. Cuando estás en un level que querés hacer las cosas bien, si no te la gastás en un cajón de birra. Claro. Pero bueno, con la mentalidad que tenemos en el plan y el proyecto Helker y lo que yo pienso como músico y artista y las convicciones que tengo, no, siempre está en una reinversión. Claro. A veces nos ha pagado el puchero, nos ha salvado el guiso, obviamente, pero yo tengo mi trabajo y no vivo de la música. Distinto sería trabajar con el estudio y tener mis alumnos, ¿no? Que eso es un párrafo aparte. Y eso sí es trabajar con la música. Uh-huh. Ahora, si tu arte te da de comer o no, al día de hoy, la pregunta es esa, no. Al día de hoy no. Pero no me cabe la menor duda que en breve sí. ¿Vos das clases de canto o pensás dar? No estaba dando porque no tenía ganas. Y ahora, este año... Este recinto, este estudio, te van a empezar a trabajar y hacer cosas, empezar a producir y a generar música y buena energía, porque todo vuelve. Y este es un lugar que se hizo para eso y tengo muchas ganas de hacerlo y ya varios proyectos, varias cosas para hacer este año. Y seguramente en marzo vuelvo a dar clases también. Para poder sumar también mi granito de arena a todo esto. Tenés que tener ganas. Claro, sí. Yo tenía ganas, no. Y aparte estaba... Helker me demandaba muchísimo, mi familia también. Y por una cuestión económica no tenía necesidad de poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por mi trabajo. Entonces, bueno, me dediqué 100% a la composición de las canciones, a ver qué necesitaba Helker en las voces y proyectar todo lo que era esto, que lo tomamos muy, muy en serio y tratamos de ser cada día un poco más profesionales y aprendiendo mucho de mis compañeros y laburando. Cool. Claro. ¿Y cómo la pasaste en la pandemia? Que no, porque para los músicos fue terrible, eso me parece. ¿Musicalmente o personalmente? Si querés contar las dos cosas. Era musicalmente, pero si querés decir personalmente también. Personalmente fue así, muy loco, como todo el mundo, ¿no? Te encontrás solo y las miserias aparecen y el encontrarte solo en la soledad siempre es dura, es duro, pero hay crecimiento. Y siempre agarro de las cosas buenas de cada vivir. Y la verdad que no, o sea, fue duro, pero fue fructífero. Y con lo musical la pasé re bien, porque me armé un proyecto con Mariano Ríos de Helker. Uh-huh. Con Marianito nos armamos un proyecto de hard rock que se llama Adrenalina. Y lo pusimos a componer, como no podíamos ver. Claro. Restablecimos los lazos, la amistad, lo que nos llevó de pendejo a estar unidos, que era hacer música. Y imagínate, a la pandemia le debo haberme reencontrado con mi amigo que soñábamos de pendejo de hacer música y poder plasmarlo así, de un reencuentro nuevamente, como sentiste un joven y con esas ganas de hacer cosas. Y hicimos Adrenalina, es un proyecto de hard rock. Él me mandaba las cosas, yo le mandaba las cosas. Esto no existía, este estudio no existía, era todo con un Shure 58 y una computadora de mierda que yo tenía. Y dio una plaquita re chota y me grababa. Y así nos divertíamos, hicimos un 15 canciones de hard rock old school que están buenísimas. Y van a salir este año, van a salir. Pero primero tiene que salir el disco de Helker porque es nuestra prioridad. Pero este año van a poder escuchar esas canciones que son terribles. Hechas en pandemia y con esa con eso que teníamos los dos de no nos veíamos, hacía claro. 3 años que no nos veía. Y nos hicimos un disco de hard rock. Nos sacamos la gana de hacer un disco de hard rock de 15 canciones. Así te puedo decir que a pesar de los quilombos, bueno, yo estaba con En Negro, que era mi banda, hicimos un par de streaming, saboludé. Horrible en los streaming, pero bueno, era lo que había y la pasé bien, no me puedo quejar. Justo te iba a preguntar eso, ¿cómo te llevas con las redes, con el tema de las redes? No, bien, son redes, si te dejas atrapar, te enredás. No, está bien, pero hay gente que no le da pelota, ¿viste? Hay gente que está todo el día. O hay gente no, que... yo sí, de hecho nadie me habla porque piensa que no le voy a responder. ¿Qué pasa que nadie me habla, chicos? Chicas. Puede no, ser, me hablan, pero a veces me dicen, no, nunca te hablé porque pienso que no te voy a responder. ¿Cómo no te voy a responder? ¿Qué soy, Bon Jovi, boludo? Puta que lo parió. No, pero mirá que yo con el programa hay mucho que ni te leen directamente. Y pará, tampoco son Bon Jovi, ¿eh? Ni bola te dan, ¿eh? Por eso te digo. O te clavan el visto. No, claro, tampoco, claro. ¿Viste? Se sube al pony que no entiendo. Yo escribí ahí al Instagram de usted, al de Helker, que no sé quién me contestó. Y al toque me contestó y re buena onda como me habló. Pero hay otros que no. Te clavan el visto, te dan ni 5 de bola. Y no son Bruce Dickinson, ¿viste? O Steve Harris. Pero bueno, por eso te preguntaba, ¿viste? Suele pasar esas cosas. Hay de todo, hay de todo. No, yo le respondo a todo el mundo, me llevo bien con las redes, con la gente. Soy un chabón, creo que de los cantantes que hay en la Argentina de rock y de metal, soy uno de los que más está ahí, se pone y está. No tengo problema con respecto a eso. Me encanta. O sea, ¿te gusta? Para poner... ser artista, para escuchar a la gente y para llevarme un momento de alegría y felicidad. O sea... ¿Te gusta por ahí que se te acerque la gente en los conciertos, esas cosas? Sí, me gusta, pero a veces se zarpan un poco también. Claro. Se van a la mierda. Pero es normal, porque si yo veo yo viéndolo de abajo, y me veo un show y me salen para sacarse toda la mierda, y a veces, ¿me entendés? Te mamás de más y es obvio, ¿me entendés? Te pones jede. Pero bueno, nada, pasa y uno... empático y paciente con esa gente, pero a veces se pone un poco intenso. Heavy, ¿no? Justamente. Pero yo lo llevo bien porque yo soy un chabón que, por eso te digo, hace muchos años que soy músico y he pateado la calle también y sé cómo hablar con la gente. Como me gusta que me hablen a mí. Claro, está bien. Sos como los jugadores que salen afuera a firmar autógrafos. Viste que alguno no te firma autógrafo ni en pedo. No, yo sí, yo salgo a todos los shows. Salgo afuera a todos los shows. Me saco fotos con todo el mundo y me cago de risa y los abrazo. Y está bien. Sí, a ver, después de todo, esa gente es la que te fue a ver. No es que están ahí porque pasaron. Vieron luz y entraron. Sí. Nunca puedo dejar mi espíritu de fan. Ni hablar. Claro, el que es fan de algo, después sabe lo que pasa. O sea, alguno fue alguna vez público. Entonces siente lo que por ahí, que no te den una foto o no te den pelota. No, eso nunca. De hecho, es más, hay personas que no se podían sacar fotos conmigo y las he invitado a la puerta de mi casa a tomar una birra y a sacarse una foto. Ah, está muy bien. A ese nivel. Hay que ir para Barraca, entonces, hay que ir por ahí. Cuando quieras. A tomar algo. Pero traete un par de birra. Te las toma vos, porque yo no tomo, yo te las llevo nomás. Y bueno, entonces unos mates. Bueno, eso no. No, pero no hay problema. Coca cero. No, Coca cero, porque me gusta cero, la Coca cero. Ni en pedo la Coca cero. Pará. Sí, pero tiene mucho dulce la otra Coca. Igual ahora dejate está saliendo. Pero boludo, ahora sale menos con menos dulce, ¿viste? No sé, porque dice, no la tomo ni en pedo. Menos azúcar. Dejate, joder, ni en pedo me tomo una Coca cero. Para que la gente la tome, pero antes tenía un dulzor, ahí power. Coca cero para las minas, nada más. Pero para ni hablar. No puede ir, viste, dame una Coca cero. Dejate hinchar la pelota. ¿Vos te parece que sos un cocainómano vos? No, ni en pedo. No, nada que ver. ¿Te gusta la Coca? Bueno, eso sí. La Coca-Cola, me gusta. Se hicieron un lado hasta tus aliados, ya nadie confía en tu honor. De poder abusaste y con todos jugaste, pero tú. Because all of us, many guys. Bueno, Matías, para ir terminando ya, contame la fecha del 25, ¿es? De febrero, con Lorien. Sí, vamos a estar tocando junto a Lorien, nuestros amigos, hermanos, compañeros de gira, de sueño, en el teatrito, el 25 de febrero. Pueden aquí sus entradas por www.passline.com.ar y va a estar tocando banda invitada Demian. Así que os esperamos a todos ahí, en un lindo lugar. En el centro, cerquita para todos los que vienen de zona sur, zona oeste, en un punto medio, bien capital. Así que va a ser una fiesta, nos esperamos a todos ahí. No olviden sacarse su anticipada y vengan a disfrutar, a sacarse toda la mierda de la semana. Sí, y a sacarse foto y pedir autógrafo, pero tranquilos, muchachos. No, siempre la mejor predisposición. Ni hablar. Bueno, hablando de predisposición, te agradezco tu predisposición. La verdad, no te conocía y sos medio un personaje. Pero bien. No, yo soy flor de personaje, flor de aparato soy yo. No, pero bien, te lo digo bien. Más que tomar Coca-Cola. Yo sabía. Sabía que... Por sí es medio raro, está para desconfiar. Ya sabía que me ibas a bardear con eso, ¿viste? Encima fíjate. Está para desconfiar. El vaso de gancia. Un Campari. Ponerle un Campari. Un hielo, ponerle aunque sea. No sé. tiene hielo. Lo que pasa es que, ¿qué querés? Hace una hora estamos hablando. Ya me decís personaje a mí y vos estás tomando Coca-Cola. Yo no lo puedo creer. No, no solo Coca-Cola, pará. Del otro lado tengo agua. ¿Quién es más personaje de los dos, no? No, pero yo me recontra cargo y te lo dije bien, de buena manera. Siempre. Sos un tipo que me imagino que, a ver, sin conocerte, me junto con vos y nos cago risa. Me parece que sos un tipo así. Sí, siempre, a full, buena onda y el humor ante todo, porque si no la vida te ahorca. Ni hablar. ¿Querés decir tus redes, la red de la banda? No, buscan Helker en el Google y les va a aparecer Helker Metal. Y van a aparecer todas las redes. Ahí está. Bueno, espero hasta que salga el disco. Después del disco, por ahí hablamos otra vez. ¿Por qué no? Dale, un gusto. Claro que sí. Y esperemos después, cuando salga lo tuyo, lo que hiciste, el material es los temas de Hard Rock. A ver qué onda, porque dijiste, lo vendiste bien. Y ya en el año va a salir. Después de lo de Helker, seguramente, o antes por ahí, demos algún adelanto. Espectacular. No veo la hora de que llegue. Bueno, Matías, te recontra agradezco. Muchas gracias por estar acá en Alto Voltaje. Y bueno, nos estamos viendo. Dale, che, gracias a ustedes. Gracias a todos los oyentes de Alto Voltaje. Y nada, los espero en el próximo show de Helker, 25 de febrero en el Teatrito. Muy bien. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Gracias, aguante. La luz. piedra al corazón. Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. Bueno, y seguimos acá en Alto Voltaje y estamos con Diego Solís, guitarrista de RPG. ¿Cómo andas, Diego? ¿Qué hace, Darío? Bueno, gracias por la invitación. Antes de arrancar, habíamos charlado un cachito. Hicimos una nota hace un tiempo atrás, pero bueno, viste, muchas bandas, muchos programas, y uno por ahí se empiezan a mezclar los nombres, las caras. Así que arranco agradeciéndote la invitación, el nombre mío y de la banda. Es muy lindo que después de tanto tiempo estamos de nuevo en el ambiente, ¿no? O sea, mucha gente pensaba que nos separamos, pero no. Solo nos fuimos un gran impasse. Pará, pero ¿cómo fue eso? No, yo no me enteré si se separaron o tuvieron un impasse. No, nunca nos separamos. Lo que pasa es que desde la formación de Claroscuro, uh-huh, en adelante, se terminó de presentar Claroscuro, cuando se termina la gira de Claroscuro, estaba todo muy mal internamente con varios de los miembros. No mala onda a nivel personal, pero estábamos apuntando ya para distintos lugares a nivel musical. Y eso genera choques, genera roces, es un quilombo, ¿viste? No quiero entrar en detalles para no aburrir a nadie. Así que en el 2018, creo que fue, sí, 2018, arrancó una formación nueva, que es la actual. Mariano en la voz, Marcos el Pocho en el bajo, los históricos que soy yo, Diego Solís y Jorge Justo en el teclado. Y en ese momento vino un batero. Empezamos con un batero nuevo y bueno, grabamos hasta el final. Es uno de los temas que vos me mencionaste hace un rato. Fue sí. la primera preproducción. De hecho, ese tema marca un antes y un después en las formaciones de RPG. Con la formación de Claro Oscuro, ese tema no lo podíamos hacer porque no gustaba, ¿no? A mí no me gusta y hay que hacerle muchas cosas. Yo que soy el autor de ese tema, dije, loco, a mí el tema me gusta así como está. No me rompa las pelotas. No, porque el riff, no, porque... Y para el tiempo, yo en un momento dije, para, ahí está una cuestión de gusto involucrada, ¿no? O sea, sí, sí. Sobre gusto no he escrito. Ahora, si a mí me parece que es uno de los mejores temas que me han salido en la vida, como tengo temas de mierda, por supuesto, como cualquier compositor, pero este me gusta, si lo pongo en mi top 3, ¿cómo puede ser que vos me estés diciendo que no está bueno? Entonces estamos claramente, ni vos tenés razón, yo tengo razón, pero estamos en dos mundos distintos en cuanto a gusto, o sea, es como que a vos te gusta Elegante y a mí me gusta los Maiden. No nos podemos perder toda la vida discutiendo qué es mejor. Claramente tenemos dos gustos separados y tenemos que ir por lados distintos. Vos haces Elegante o lo que vos quieras y yo hago Maiden. Por decirte algo, ¿no? No es que era Elegante. Sí, sí, una comparación media rara, pero está bien. A ver, si tenemos gustos, si a mí me parece que esto que te traje está buenísimo, a vos te parece una cagada, claramente, estamos muy lejos. No es que te traje esto que me parece genial y decís, mira, hay que hacerle una boludez y lo traemos más para acá. No, si me lo querés traer para el otro lado, estamos mal. Ahora, pero es una canción, el problema, era una canción. Venía, esa canción fue la gota que rebalsó. Ah, porque si no, por una canción tanto no. Quilombo. Pero veníamos con mucha presa. No me gusta, te la toco igual, ¿viste? No hay que tocarlo así, no hay que tocarlo allá, no hay que subirlo. Dale. Con varios músicos. Entonces, estamos hablando de dos temas distintos, si no te gusta lo que estamos haciendo, eran varios músicos, no era uno solo. Entonces, si vamos cada uno por su lado, vos tenés ganas de hacer esto, yo tengo que hacer esto, y está todo bien. Y así fue, así fue. Ninguna ruptura, cuando vos decís, bueno, hasta acá llegamos, es tirando globo y pochoclo y fuegos artificiales, es un momento duro, pero nada más, ahí arrancó lo que es la etapa nueva, y grabamos dos temas que hasta el final, y Mala Tentación, tipo demo, preproducción, largamos dos videos. Sí. Y cuando nos dijimos, empezamos a tocar, empezamos a mostrar lo que era la banda nueva, nos agarró la pandemia. Te iba a decir, te arrancó la pandemia. Claro, nos agarró la pandemia, nosotros en 2019 ya habíamos frenado un poco de tocar, dijimos, pará, centremos en el disco, teníamos una idea muy clara de lo que queríamos hacer en el disco. Queríamos romper con todo lo que habíamos hecho nosotros, queríamos involucrar un montón de gente, dijimos, pará, no podemos estar tocando, sacando covers y sacando esto, y si graba el disco no se puede. Entonces frenemos un tiempito, tomamos shows en vivo y grabemos. Vamos a ver, en 2019, mitad de 2019 lo hicimos, y después nos agarra la pandemia. Claro. Entonces, pandemia, 2020, 2021, hubo mucha gente que cuando empezamos a mostrar que estábamos saliendo de nuevo el año pasado, 2022, qué bueno que volvieron, no, chicos, nunca nos fuimos. Pero pasaron esos tres años. Uno que ya nos habíamos tomado porque dijimos, basta, vamos a hacer todo este quilombo de este disco. Porque vos, si vos lo escuchaste el disco tiene temas, parte flamenca, sí, coristas, violines, chelos, vientos, Tiene Los Vientos de mi Destino. Bueno, Hechizo Gitano es uno. Hechizo Gitano, la parte que tiene su quilombo, tiene bien, tiene desde algunos vientos que son flautas, pasando por percusión, las guitarras españolas, que hay como 10 guitarras españolas, más la más todos los violines que tiene de fondo, más coristas, que a veces cuando vos lo escuchás así, no, escuchás todo un coso, que por ahí si te gusta está bueno, pero tiene un montón de laburo detrás. Sabíamos que iba a ser un montón de laburo, entonces decidimos frenar. Pero bueno, nada, tiene un laburo de 3 años, ese disco un poco a la fuerza, ¿no? Porque nos agarra la pandemia. Y cuando decidimos, cuando ya estábamos muy encaminados con el disco, tuvimos mil problemas para grabar el disco, dijimos, arranquemos con un cover para decir, che, estamos acá todavía, ¿eh? Y la elección del cover no fue... En las sesiones de grabación de RPG 3 hubo un montón de covers que grabamos. Ajá. Porque tenemos nuestro estudio. Si bien algunas cosas las grabamos afuera, como las baterías que grabamos con el estudio de Escarcela, después de Escarcela. Sí, sí. De hecho, hasta el final y Mala Tentación los toca Escarcela en el disco. El 90% de la grabación la hacemos en nuestro estudio. Entonces podemos darnos el gusto de grabar, no sé, covers. Sí. Dijimos, che, salgamos con este, estamos en acción, que me parece que viene mucho de la mano del mensaje que queremos dar, ¿no? Estamos acá, chicos, todavía, no nos fuimos a ningún lado, o sea, vamos a seguir rompiendo las bolas un tiempito más. Y ahí es donde nos dimos cuenta que sí, que mucha gente, qué bueno que volvieron, qué bueno, volvió a dar. Pues, bueno, ¿con qué, cuál era el cover? Estamos en acción, de La Torre. Ah. Es el primer video que sale el año pasado de Arpeggi, que es un video... casi casero, te diría yo, porque lo filmamos en el estudio, en mi home studio, que es donde te estoy hablando ahora. Sí. En pared blanca, fondo, lyric video, y así salió, ¿eh? Y la verdad quedó buenísimo el resultado, obviamente está en YouTube, y nos sorprendió la aceptación, y a partir de ahí nos empezaron a llamar a pasar notas, y che, pero ni agarramos el disco. El disco salió creo que tres meses después, el primer corte fue hasta el final. Perdón, te estoy mintiendo, no salió el disco, salió el primer corte y 2 meses más después salió el disco entero con el segundo corte, que es Mi Destino. Sí. Y no sé si tuviste oportunidad de ver los videos, pero siempre la idea fue esa, encarar una producción de un nivel grosso. Y tuvimos una idea que a todos nos gustó, que es que cada uno de los temas sea un corte de edición. La razón no te desesperes, estamos en acción. Salió primero un round más, después salió Mi Destino, y el corte de difusión actual es Hechizo Gitano, que es el que mencionabas antes. O sea, sí. Es uno de los temas que más nos gusta cómo quedó el video. Sí, terrible tema aparte. Tiene una anécdota muy grande ese tema. Ese tema tiene la primera versión, está grabada en 2005-2006, ese tema, yo con una española. Un par de tomas, y un cantante que un amigo que me dio la mano en ese momento para grabarlo. Y lo intentamos grabar para el primer disco, para la transformación, por supuesto, y no funcionaba. La verdad que no sonaba como tenía que sonar, claro. Quedó en idea. En la segunda formación de Arpeggio y Claro Oscuro pasó por lo mismo, empezamos a experimentar, empezamos a tocarlo, y no terminaba de cerrar, yo terminaba muy ambiciosa y no se puede llegar acá, porque nunca terminaba de cerrar. Dije, bueno, la tercera la vencía, lo traje y empezó a tomar forma y ahí lo tenés, ¿no? O sea, estamos muy orgullosos de ese tema. Y Penumbra, que es nuestro productor artístico visual, de toda la parte audiovisual, es un gran productor en general para todas las bandas, pero ahí se mandó un video que realmente es para mí, ¿no? Para sacarse el sombrero, porque ahí nosotros somos, lo miramos de fuera un poco, porque tenemos una idea y es el que manda. Y así que estamos, seguimos promocionando ese es el corte actual. ¿Es todo tuyo ese tema? Ese es un tema mío, sí, ajá. Lo hice hace, no sé, te repito, 2005, 2006. Igual hay muchas bandas, hasta bandas famosísimas, te digo, grandes, que han escrito temas que han salido muchos años después. Y no salieron por ahí en el primer disco, en el segundo, por ahí lo sacan en el tercero recién. Rata Blanca sacó cuando Vuelve Rata la canción del Guerrero. Sí, la canción del Guerrero. Y hay una versión, la canción del Guerrero es del 88. Sí, la maneja de la justicia. Era sacado en 2002, 2003, o sea, rescatado. Y a veces no funciona hasta que, no sé, de repente se cierran los planetas. Yo laburé en mi casa, en ese momento me laburaba full y tenía que estar delante de la computadora todo el día y decir, muchachos, lo grabamos yo, lo empecé a mezclar yo el disco, tengo tiempo. De hecho, hay varios temas que están grabados hasta el final, que es otro tema que me mencionabas vos antes de arrancar a charlar, es como una reversión de un tema del 2001. O sea, como que la música va y vuelve, ¿viste? Adentro tuyo. Pero bueno, ahora estamos justamente en este momento en el que empezamos a charlar. Yo estoy mezclando la primera muestra del Roxy que hicimos el año pasado. El año pasado cerramos, presentamos el disco con Roxy. No sé si tuviste oportunidad de venir, creo que no te vi. No. Por suerte estuvo lleno, metimos... Estoy hecho un viejo choto, no estoy yendo a ningún lado, te digo la verdad. Estoy hecho un viejo de mierda. A veces uno no tiene tiempo, está grande, la familia, ¿viste? Y qué sé yo, desde que tengo el pibe me volví un viejo choto, es la verdad. Y es difícil, ¿viste? Es difícil. La verdad. Yo me doy cuenta, hay caras que las dejás de ver. Es difícil. Aparte no me ayuda, mirá, una boludez te digo. Mi mujer, ponele, tiene 42, ¿no? Cuando nos conocimos en el 2008 yo tenía 35, ella 30. No, miento, estoy diciendo cualquier pelotudez. Yo tenía 30 y ella 25. Bueno, no importa. Ella es uruguaya. Fanática de la vela puerca. Fanática, ¿no? Bueno, la otra vez venían a La Plata y le digo, ¿por qué no los vas a ver, viste? ¿Y sabes lo que me dice? No, dice, ya estoy grande. La vela puerca es para ir a hacer pogo, para ir a hacer quilombo. No me gusta ir a verle una platea. Entonces me vuelvo más viejo choto, porque si ni ella me ayuda en eso, ¿viste? Pero pasa mucho. Yo antes compraba campo y ahora me compro una plateita. Fui a ver a los Guns, fui a la platea, no tenía ganas. Quilombo, frío. No, ¿sabes qué? Déjame sentadito. Es como en el fútbol. Sol. En el fútbol te pasa lo mismo. ¿Viste? Y le pasa a mucha gente que nos venía a ver a nosotros que me dice, che, loco, no puedo ir porque tienen dos pibes, tienen tres pibes. No, tengo un bar mitzvá. Bueno, todo bien. Escuchá, lo importante es que a mí como artista me escucha, no hay problema. Pero la verdad se llenó el rock, se llenó hasta las bolas mal. Nos encantó eso porque la verdad que estaba buenísimo tocar con un rock se lleno. Y aparte fue una apuesta grosa porque no... A ver, estamos cansados de no queríamos poner banda soporte por varios motivos. Pasa que la banda soporte le tenés que cobrar para entradas. Y la verdad no quiero llamar a banda para decirle, che, tenés que venderme 30, 40 entradas. Salvo honrosas excepciones, te pasa que vienen esos 30, 40 tipos, ven a la banda, son los amigos, y cuando llega la hora de tocar tuyo, se van. Se te van a la mierda. ¿Viste? Se te van a la mierda. Entonces decís, no, ya no lo hago por la plata. Creo que la mayoría de los músicos hoy lo hacemos por la guita. Entonces... prefiero para tocar, para enviar un Roxy de 250 personas lleno, tocar para 150 que viene a ver a mí. Por suerte, se llenó, metimos 250 nosotros. Y después tenés la otra, invitás a la banda, a soporte, que eso es lo que hicimos todavía nosotros. Che, vení, mirá, te doy 20 entradas, 50 entradas, vendelas. Si vendés 10, si vendés 15, si vendés 20, me rendís lo que vendés. Pero movela, porque por ahí tenemos el mismo palo. Y la inmensa mayoría de las bandas no se mueven cuando vienen, claro. Cuando vienen con esa banda de, bueno, vamos a tocar. Miren, entonces como que decís, ¿sabes qué? Muchachos, aprovechemos las 2 horas y media que no era el Roxy para tocar, toquemos todos nosotros, tenemos 20 temas para tocar y funcionó un montón. Y vas a ver los videos porque de hecho ahora estoy haciendo la edición, estoy cortando, estoy haciendo la mezcla en realidad del primer temita que vamos a mostrar del Roxy, que no va a ser ni de un disco ni nada, vamos a decir, che, miren esto, nada más, va a estar en YouTube. Sí. Porque seguimos promocionando el disco. Y ahora en marzo, filmamos el próximo videoclip, porque el disco va a tener, si sale todo bien, ¿no? Un video por tema. Y sí. es una apuesta grosa a nivel guita, porque tenemos que sacar guita abajo de las piedras, de tiempo, y queremos cumplir con eso. Así que, ¿sabes qué? Grabamos un disco de 10 hits. Ya grabamos 3 videos, ahora vamos con el cuarto, ya tenemos planeado los 4 o 5 que vamos a filmar este año, y cuando tengamos los 10, bueno, haremos el próximo material. Así que nada, me parece, a ver, no es que estamos redescubriendo la rueda, pero me parece para una banda anda en la propuesta, yo no la vi nunca, por lo menos nunca vi que las bandas hagan 10 videoclips, o sea, hagan un tema de cada videoclip, claro. Pero bueno, parece estar funcionando porque... el primer tema que largamos, que es un romance, decime si hablo mucho, ¿ah? Pues yo soy. No, mucho. No, al contrario, estás acá para hablar. Sí, es más. Mirá. ¿Sabés lo que me han. Se me quedaban callados, viste? Yo, dale, loco. Remala. Decía algo. Mirá, lo que nos pasó es que, mirá, por ejemplo, estamos en acción, el cover que largamos tiene 7.000, 8.000 visitas. Lo estoy viendo ahora, ¿eh? Cuando largamos el primer videoclip del disco Un Rao Más. Ese hoy tiene 64.000 visitas. Claro, ahí es. Para mí es un numerazo. A ver, te pongo en contexto Arpeggi. El video que más visitas tenía en YouTube de Arpeggi es No sé vivir, que es un video de 10 años, hace 10 años. 50.000 visitas, ¿está? Era el número uno, 50.000 visitas, 10 años. Un Rao Más que tiene 8 meses, tiene 64.000. Dijimos, bueno, esto funciona de hacer un videoclip bueno. Largamos. Ni hablar. Mi Destino hace 6 meses. O sea, 2 meses después, cerramos Mi Destino. Hoy Mi Destino tiene 135.000 visitas. tienes 6 meses. Sí, sí, che, esto está empezando a agarpar, porque se ve que a la gente le gusta la parte. Nosotros somos unos viejos chotos, estamos acostumbrados a que la gente escuchaba el disco y nada más. O sea, vamos a seguir apostando, subamos la apuesta. Hicimos Hechizos Gitanos, que tiene mucha más producción que los otros dos anteriores. Y en este momento Hechizos Gitanos tiene 215.000 visitas en un mes y medio. Tiene de la verdad. Sí, 215.000 es una guasada. 215.000 visitas tiene en este momento, salió el, no sé qué día, hace un mes dice acá, pero el 13 de diciembre, hace 2 meses ya. Ya hoy cumple 2 meses. Dos meses. Entonces. Sí, pero vos calculás, pará, 200, más de 200.000 personas, vos calculás que son dos estadios y medio de Riverson. Lleno. Un montón, ¿viste? Pero aparte, vos ponete de otro lado. Sí, che, bueno, tenemos el mejor video, el más visto, tiene 50.000. 10 años tiene el video, ¿eh? Y de repente te encontrás que tiras, pues tenemos otro de 10.000, 15.000, ¿viste? 20.000. Y de repente te encontrás que con un video que tiraste hace 2 meses, tiene 220.000, 215.000 visitas. Bueno, garpa, es un esfuerzo, es una producción. Entonces, estamos yendo, creo, nos está yendo bien con esta fórmula. Entonces ahora vamos a filmar el mes que viene, el próximo corte de difusión. Y además vamos a grabar un temita en vivo para los que no pudieron venir al Roxy, porque vive lejos. Mirá, la vez pasada me contaba Mario Yang, no cualquiera, ¿no? Sí. Me decía, yo a partir de ahora saco tema video, tema con video, si no, no saco, me decía. Tal cual. O sea, es lo que garpa ahora. Es lo que pide hoy el público, o sea, la parte visual no solo la música, por ahí uno no se da cuenta porque es de otra escuela. Yo salgo un disco y pongo play y lo escucho mientras hago otra cosa. Sí, más vale. Y hoy pasa por otro lado, de la gente que está consumiendo desde el celular, únicamente. Entonces viene en el bondi viendo el video. Y pero ya con que sea lyric video, ya la gente lo atrapa. Ya, y si tiene video que actúan o tocan nada más, ya es otra cosa. Sí. No es lo mismo con la fotito de fondo. Tal cual, el lyric que largamos, el cover, que no era porque no es parte del disco, si bien está en Spotify, nos fue bien. Es un lyric con nosotros tocando de fondo, ¿viste? Nos fue muy bien, nos sorprendió. Pero después un round más, lo que pasó con un round más, con el primer corte de difusión que se fue a 40.000, 50.000 visitas de una, dijimos, ¿qué pasó acá? ¿Viste? Después nos arrepentimos de haber largado tan rápido Mi Destino, que fue a los 2 meses. Porque claro, te corta un poco las visitas del anterior. Claro. Mi Destino se fue a 135 lucas tiene, hace 6 meses. Y ya Hechizo, yo estaba de calle y me llaman los pibes y me dice, che, 200 lucas, no puede ser, ¿verdad? No me podía creer. Así que bueno, nada. Ya me había parecido mucho cuando me dijiste 65.000. Así que 200 y pico ni te cuento. No, es una locura. Y te repito, 200.000 me avisaron hace 2 semanas que yo estaba de vacaciones y hoy son 215. Entonces, a ver, nosotros nos movemos mucho, lo publicitamos en Facebook, lo publicitamos en Instagram, claro, hacemos mucha movida. Pero bueno, evidentemente sirve porque nos pasa un montón de que viene gente y dice, che, lo descubrí por una publicidad de Instagram que mostró un pedacito de un video y lo descubrí por una publicidad de Spotify que me hizo escuchar un pedacito. Bueno, siempre todo ayuda. Todo lo que hagan va a ayudar. Y esto en las entrevistas, salir en los programas. Sí, cagate de risa. Mirá, a ver, el programa mío, más vale. Yo esto lo hago gratis. Estoy acá en mi casa, estoy en la pieza de soltero mía, en la casa de mi vieja. Y es un programa que sale en radio digital, no sale en ninguna FM. Sale en 6 radio, pero el otro día una piba de la banda Shock 2, no sé si la conoces, si no, bueno, un día. Sí. Bueno, si sí, la conoces, sí. Bueno, suenan bien los pibes. La chica me dice, mirá, justo me acordaba de vos, porque no sé qué le estaba preguntando yo, no me acuerdo. Qué sé yo que le estaba preguntando, no me acuerdo. Y me dice, justo recién me escribe un flaco que no conozco por Instagram y me dice, qué buena la banda, qué sé yo. Y le pregunto, ¿qué? ¿Nos viste tocar? No, los escuché en Alto Voltaje, en la entrevista. Mirá vos. Entonces yo digo, bueno, para algo sirvo, ¿viste? Porque por lo menos con que los escuche una persona, una. Con que una persona, no con que los escuche, con que los conozca una persona que no los conocía, ya está, ¿viste? Porque yo tomo a Vale que lo hago de onda, porque me gusta el rock y me gusta que el rock no muera. Yo por eso empecé el programa. Porque si vos, a ver, si vamos a hablar de la música, si vamos a hablar de la música actual que está de moda, sabemos que está de moda la mierda del reggaetón y toda esa porquería. Entonces yo dije, bueno, a mí me gusta el rock, voy a hacer un programa todo rock y voy a pasar bandas emergentes para ver si por lo menos las puedo ayudar en algo. ¿Viste? Porque... Pero garpa un montón. Yo te digo en serio, garpa un montón. Como decís vos, sea uno, sean 10. Porque el tipo que te está mirando es el que le gusta esto, ¿me entendés? Entonces vos puedes tener una publicidad que lo ven 100.000 tipos y por ahí le pegaste a 10. En cambio, el que está viendo un programa del under, como somos las bandas, como somos el programa, está buscando esto, descubrir nuevas bandas. Claro, Entonces, y aunque yo las descubro, nadie, yo también las descubro haciendo el programa. Exacto, aunque no te mire nadie mañana, porque yo también he hecho radio y me ha pasado de tener, estoy hablando también, hace muchos años, de tener programas que me escuchaban 5.000 tipos en vivo, estaba viendo, y el programa me escuchaban 50. ¿Sí? ¿Qué pasó? Claro, sí. Tengo idea, porque vos mirás, te estoy hablando de otra época, ¿no? Te estoy hablando de 2007, 2008. Que vos sabías cuántos se estaban conectando. Y de verdad, había programas que decíamos, che, vamos, la vez pasada metimos 5.000 y decían, hoy se conectaron 50, ¿qué pasó? Sí, bueno, a mí me pasaba lo mismo en la pandemia. En la pandemia te escuchaba mucha más gente que ahora. Porque la gente estaba al pedo en la casa. ¿Viste? ¿Qué vas a hacer? Pero, a ver, todo sirve, incluso aunque sea solo el locutor que te escucha, no importa, es el tipo que después te viene a ver o te recomienda. O yo te cuento la historia ahora de Chicho Gitano, capaz que ahora vas y lo escuchás, capaz que te digo, che, vos sabías que hasta el final y más de Nación están grabados por Escarcela, entonces por ahí le pegas una escuchada nueva. La verdad que todo sirve y estamos muy agradecidos porque, te digo la verdad, desde que salió el disco, yo, entre el cantante, el bajista y yo, que somos los que más notas damos, porque estamos más metidos con la compu, ya creo que por ir a las cuentas de las notas que nos hicieron interminables en el buen sentido, o sea, 1.000.000, por suerte, y nos siguen pidiendo notas. Un abrazo, estamos re agradecidos. llegó. No quería ver qué iba a suceder, no estar más junto a vos. Hay bandas también que son medias fiacas, les decía hace una nota, y te dan más vuelta que una calecita y al final no la hacen. Y yo digo, la puta madre, así no va hacia ningún lado, ¿viste? Porque, ay, bueno, porque hay bandas, vamos a decir la verdad, hay bandas en el under que quieren de una, es como un jugador de fútbol que de una quiere llegar a primera. Hay flacos que por ahí tocan bien, todo, cantan bien, pero ya hacen una banda y ya quieren sonar a rock and pop, si no, no sirve, ¿viste? Y no, flaco, anda despacio, si total todo te sirve, todo te va a servir. Capaz que algún día la pegás y terminás, qué sé yo, tocando en River, no sé. Y a mí me gusta, a todas las bandas les cuesta mucho entender que es un es un proceso largo. Yo creo que nosotros, te hablo de Arpeggio, nosotros tenemos una ventaja. Nosotros, por eso te digo, este disco tuvo una ideología, desde el primero tuvo una idea, desde el primer momento, antes de empezar a grabar, antes de poner una lista de temas. Nos sentamos y dijimos, para muchachos, vos laburás de esto, yo laburo de esto, vos laburás del otro, todos tenemos nuestro laburo, no vivimos de la música. Entonces, ¿por qué hacemos música? Viniendo de la experiencia anterior, de pasarla muy mal con la formación anterior, de sufrir mucho la grabación, sufrir en el mal sentido. Sí, boludo, realmente tenemos ganas de otra vez pasar por ese proceso, sufrir, para agarrar el disco y que diga, che, esto lo hubiese hecho de otra forma, che, esto. Hoy escucho Claroscuro y le tengo mucho cariño al disco, pero no me gusta cómo suena, hay temas que los hubiese grabado de otra forma. Sí, no. Entonces, grabemos los temas que nosotros queremos. Claro. Como nosotros queremos, porque lo quiero escuchar yo, Diego Solís, vos, Jorge Justo, vos, Mariano Middleton. Quiero ponerlo y decir, che, es lo que yo quería grabar. Claro, lo que te gusta. Después, si a la gente le gusta, qué bueno, es buenísimo, pero me tiene que gustar a mí. Me tiene que gustar a mí como artista. Y eso fue también lo que nos dimos cuenta que con esta formación podíamos lograr. O sea, es muy real lo que escuchas. Vos ponés el disco y no hay un tema que a mí no me guste y no son todos míos. Y le pasa lo mismo a los cinco tipos que están con nosotros. De hecho, el batero, Mariano, que es nuestro baterista, Martín, que es nuestro baterista, no es el batero que grabó. El batero que graba es Nicolás Umeñuk, que siempre me equivoco el apellido, que es la mano derecha de Escarcela. Grabamos todas las baterías en el estudio de Escarcela con él, y Escarcela grabó dos temas. Pilar, nosotros estamos en Capital. Entonces después empezó a ser muy complejo el tema de los ensayos y los shows. Nico es un tipo muy solicitado, tiene muchas bandas. Nada, en un momento se cayó de maduro que era imposible. Así que si ve esto, Nico le mando un abrazo. Y entró Martín, que es nuestro colega baterista, que entró hace menos de un año. Martín se aprendió todos los temas, vino, aprendió, toca, y también le gusta lo que estamos haciendo, ¿viste? Entonces somos cinco tipos que vamos a la sala, nos cagamos de risa, abrimos una birra, cortamos un queso. Che, a ver, ¿qué tocamos ahora? Dale, tal tema, ¿no? Una lista, nos cagamos de risa. Porque para quilombo todos tenemos familia, laburo, impuestos, ¿me entendés? Claro, si hay un buen ambiente, aparte va a salir bien todo. Y bueno, a lo que vos decías antes, si vos realmente haces una banda porque decís, quiero vivir de esto y quiero explotar y quiero ser, y la vas a pasar mal. Y te digo como experiencia, en Arpeggi, me ha pasado, la primera formación tenía dos pibes que pensaban que grababan el disco, lo grabamos con un productor gigante que es el Chino Asensio, que es el productor de Marcela Morelo, de Axel, te puedo nombrar un millón más, ahora con Pablito Ortega, y los chavales pensaban que íbamos a sacar ese disco y ya estaba. Ya estábamos, éramos Airbag. Y nada, yo seguí laburando. Y uno de los flacos que se dedicaba a la música y le enseñaba, al año se me fue. Me dijo, no, yo pensé que esto es otra cosa. Y de verdad pensaba que ibas a salir a tocar a. Ya quería hacer el Rock in Rio. Pero aparte, no es que no fue mal. Todo lo contrario, no fue un ascenso meteórico. O sea, de sacar el disco de ser nadie, pasamos a tocar con bandas afuera, Ciudad Antártica, Europe, Scorpions, nos llamaron a tocar en el Metal para Todos, en el Cosquín Rock. Y el flaco, che, vamos a tocar el Cosquín Rock. ¿Y cuánto nos pagan? ¿Qué nos van a pagar? Gracias, que nos invitan a que vayamos a tocar. Che, ¿cuánto nos pagan por tocar? ¿Cuánto nos pagan por tocar en Europe? Nada, amigo, ¿qué te van a pagar? Pero con Europe voy. ¿A dónde voy? Voy gratis, ¿qué me importa? Pero de hecho, cobras plata indirectamente, porque vos ese día presentás una planilla de los temas que tocaste y te corresponde un derecho de autor. Claro. Lo cobrás a los 3, 4, 5 meses, 6, depende de cómo caiga la fecha de pago. Pero de hecho estás cobrando plata, porque vos sos autor. No lo podía entender, chao. Nos llaman para tocar y nos pagan. Pero no entendés nada de cómo funciona Argentina entonces. Pero en el currículum te queda que estuviste con Europe, que estuviste con Scorpions. Yo creo que Arpeggi, te lo digo de verdad, así como tienen sus falencias, como toda banda, debe tener sus cosas reprochables. Creo que de las bandas under debe ser la que más bandas afuera ha teloneado. El currículum más grande, si no estamos número uno, estamos dos o tres. O sea, tocamos con Scorpion, Sonata Ártica, o sea, Euro, Sonata Ártica. De los de acá locales, todos. Pero te da lo de afuera. Deep Purple, Aerosmith en el Estadio de La Plata. Claro, una pavada. The Winery Dog, The Winery Dogs, Richie Kotzen, Mr. Big. qué sé yo, tocamos con el violero de Kiss, tocamos, te juro que es un momento que perdés la cuenta, tocamos con Ingrid Malmsteen dos veces, tocamos con Symphony X, con Symphony X, con Dream Theater. No, te juro que no. Sí, pavada de banda. Perdí la cuenta que de las bandas con las que la hemos tenido el gusto de telonear. Es un placer enorme, ¿viste? Es un placer enorme porque tocar con esos tipos y los de acá, Rata Blanca con 40.000 personas en el playón del municipal de ahí de Caseros. Lobos, Lorien. Yo me siento un tipo realizado con la música y lo mismo le pasa a los chicos de la banda. Siempre uno persigue un poco más porque por algo seguimos sacando música. Si no, sí, la no, guardaría en una carpeta en mi casa. Y lo haces. Pero bueno, hoy estoy muy contento yo con el presente de la banda. Creo que hablo por todos, por cinco. Estamos muy contentos. Ayer tocamos en el Metal Fest que se hizo en San Justo. La verdad es que nos bajamos todos contentos, ¿viste? Nos bajamos muy contentos con el sonido de la banda, con el equipo que tenemos, Claudio Cortés, nuestro manager, Martín Pedal, nuestro sonidista, los plomos. La verdad que estamos muy contentos. Así que nada, al que me esté escuchando, le digo, andá, buscate RPG3 en Spotify o en YouTube, que están todos los temas. Y pegan escuchada, hard rock moderno con otra cosa, sí, que buscamos. Es un discazo. Metimos, capaz que dentro de un año cerramos de nuevo, te voy a decir, ¿sabes qué? Están todos ordenaditos por videoclip. Tenés 10 videoclips de los 10 temas del disco. Ese es el objetivo, ¿no? Estamos cerca de la mitad, ahora vamos a alargar el cuarto y firmar el quinto, así que pero es un proceso. Mi destino, tu destino, mi destino es rock and roll. Mi destino, tu destino, mi destino es rock. Bueno, y llegamos al final de este especial con las dos bandas, con Matías Ochoa, vocalista de Hellcat, y Diego Solís, guitarrista de Arpeggi. Espero que les haya gustado, les tiene que haber gustado porque son dos bandas espectaculares, una mejor que la otra, en realidad no una mejor que la otra, las dos son geniales. Y se prestaron para hacer estas entrevistas justo esta semana que hizo un calor insoportable acá en la zona de Cava, en Argentina. Y andaba mal internet, la entrevista a Diego Solís la tuvimos que cortar así a lo bruto, porque por el calor se cortaba la luz, se cortaba internet, bueno, tuvimos muchos problemas y después ya no pudimos volver a conectarnos. Pero igual le agradecemos a Diego, que se bancó, que se cortaba internet a cada rato. Y bueno, llegamos hasta el final, pero no nos pudimos saludar. Y después ya no teníamos tiempo para hacerlo. Pero igual salió bien, habló todo lo que quiso, hablamos con muy buena onda con los dos y pasamos la música de ellos, que es muy buena. Síganlos a las dos bandas, síganlos por Instagram, por el canal de YouTube, y van a ver sus videos, su música, bueno, todo el contenido de ellos. La semana que viene seguramente vamos a tener otro especial, que va a ser el último. Todavía no sé de qué va a ser el especial, no sé si va a ser todo de bandas emergentes o si va a ser entrevistas, todavía no está muy claro. Y después, a la otra semana, la del viernes 3 de marzo, ya empieza la nueva temporada de Alto Voltaje con los segmentos de siempre: el bloque del cover, la balada, el blues, el tema son vivo y bueno, y algún otro segmento nuevo que seguramente habrá. Y cada tanto vamos a hacer estos especiales cuando tengamos tiempo, porque ahora las bandas empiezan a tocar, estuvieron de vacaciones, ahora empiezan a tocar por todos lados, algunas salen de gira, entonces es más difícil hacer entrevistas, pero bueno, mientras tengan tiempo y se pueda, las vamos a hacer porque, como dije ya mil veces, todos tienen buena onda y se hace una charla buena y amena, donde charlamos mucho de ellos, pero también hablamos de música en general y de rock en general. Así que bueno, los dejo hasta la semana que viene, nos vamos con un tema de Arpeggi. Mi nombre es Darío Bardín y nos estamos viendo la próxima semana. Chau.